Aquí estamos de vuelta, como hemos dicho antes, vamos a entrevistar a una de nuestras compañeras granadinas que se fue a Estados Unidos por motivos de trabajo. Su nombre es Lucía Garrido y hoy viene a contarnos su experiencia en el Gran Continente. Buenas tardes, Lucía, ¿qué tal estás? Muy bien, María, aquí emocionada. ¿Estás preparada para contarnos sobre América? Sí, voy a contaros algunas de mis experiencias por allí. Vale, bueno, para empezar, ¿por qué motivo te fuiste allí? Pues fue por un motivo de trabajo, pero también me gustaba mucho Estados Unidos de siempre y elegí ese destino para empezar una nueva vida allí. Y por ahora me va muy bien. Te fuiste hace 8 meses. ¿Te has acostumbrado a esa vida? Pues es difícil acostumbrarse a vivir en una ciudad mucho más grande y diferente que Granada, ya sea por temas de cultura, gastronomía y además la gente es distinta. Pero lo más complicado para mí ha sido el idioma. Se hace un poco raro hablar en inglés a toda hora, básicamente porque tienes que pensar en inglés y concentrarte cuando te hablan para poder entender. ¿Echas de menos a tu familia y a tus amigos? Bueno, a pesar de que vengo bastantes veces al año, se hace extraño no poder ver a esas personas casi nunca, pues porque antes las veía a diario, pero se hace más llevadero porque con esto de las tecnologías, pues mi madre y mis amigos me llaman por Skype y puedo saber lo que están, cómo están las cosas por allí. ¿Cómo son las fiestas típicas de allí? Por ejemplo, hace poco ha sido Halloween, ¿y qué tal fue? Pues lo festejan mucho más y mejor que aquí. Todos los establecimientos están decorados, las casas también, toda la gente sale, los niños piden caramelos, pero si no vas disfrazado es raro, no como aquí que lo común es que solo se disfracen los niños. Pero en general sus días de fiesta son muy diferentes a los de aquí y te lo pasas bastante bien, aunque muchas veces tengo que trabajar. Cuéntanos algo fuera de lo común, alguna experiencia que te haya ocurrido. Un día pues estuve comiendo en un restaurante en Nueva York y justo a mi lado estaba Julia Roberts, una de mis actrices favoritas. Y me hice fotos, hablé un poco con ella. Yo estaba muy ilusionado. Y hace poco pues también me encontré a Ben Stiller. Es súper divertido, ven famosos por la calle. ¿Volvería a España o te quedaría? Pues ahora mismo estoy muy a gusto y todavía no me he planteado volver. Además, por lo pronto, en el negocio me va bastante bien por allí y puede que lo expanda por otros países como España y que me permita volver aquí y trabajar desde casa. Bueno, pues muchas gracias por venir, Lucía. Esperamos que tu negocio vaya bien y llegue a España dentro de poco. Gracias a ti, María, por invitarme a tu programa. Ahora pasamos a la información del tiempo con José María Rodríguez. Buenas tardes.